De ficción y música. Por Isabel Zuleta. Ruta 9. Una estudiante universitaria usa el transporte público para llegar a múltiples destinos. En una calurosa ciudad del sur de México, la ruta 9, 52, 80 la llevará. Una ciudad que parece ahogarse lo mismo de sol que de lluvia, pues el asfalto no la deja respirar. Las rutas siempre con su identidad sonora, desenfadada y estridente. Tan presente que ni los audífonos con aquellas frenéticas frases vivoperas de alguna grabación de Charlie Parker podrán opacar. Suenan letras frívolas, en voces ásperas o empalagosas. Ritmos insistentes y armonías comunes. O músicas de otras fronteras en otras lenguas, pero que están de moda, que saben venderse e invaden el paisaje sonoro de la ciudad. Habiendo tantos sonidos endémicos, tanta identidad, tanta creatividad en la región, y con todo y eso decidimos no decidir, no usar la razón al escuchar. La música es un espejo y este reflejo que nos muestran los medios masivos es desolador. Hay unos pocos choferes que gustan del romanticismo popular de antaño. Entonces, alguna voz famosa interpreta a José Alfredo y uno no puede evitar cantar para sí mismo. Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero. Son los clásicos que nunca faltarán en el justo momento de la nostalgia. De un te quiero entre amigos, cuando solo la ebriedad les saca el corazón, el complejo y los prejuicios a los hombres. Seguimos el recorrido entre los jaloneos que causa una manera más bien salvaje de conducir. Como si llevaran ganado, se dice por acá. Lo pegajoso de la música comercial no conoce géneros. Nos lleva del pop al duranguense, ahora que no estás, la bachata, así que nada es suficiente y que yo soy... el reggaetón. Quiero que sepa que para mí eres algo más. Todo plagado de corazones rotos, promesas de amor, despechos misóginos, calenturas violentas, cuentos de terror sobre traficantes de drogas, asesinatos y otras dolorosas convenciones. Me burlaba de la policía, asomando traía mucha gente. Esa tarde, algún menester esperaba la puntualidad en otro rincón de la ciudad. La misma esquina de siempre, el gesto preciso detiene la compra. Aquella ruta no la amenizaba ninguna música. Tan solo las miradas incómodas de los pasajeros, tan acostumbrados al bullicio. Ella anticipa su parada y el día continúa. En la penumbra de fin de día, la muchacha espera la misma ruta, pero en el recorrido inverso. Unos 5 minutos de suspenso anteceden al casual abordaje de exactamente el mismo colectivo. Ella saluda sonriendo y el chofer hace lo mismo. El silencio continúa siendo la banda sonora del trayecto hasta que, con un timbre al estilo Frank Sinatra, emana de la garganta del conductor la inconfundible melodía de New York, New York. I want to be a part of it. New York, New York. Particular entusiasmo, vibrato bien cuidado y afinación aceptable. El día ha cambiado para transformarse en hechos que parecen esconder mensajes subliminales. La música siempre estará allí, entonando la realidad o intentando anestesiarla. I wanna wake up in a city that doesn't sleep. Esta es una producción de Tequio, creación colectiva.